Pepe, buenos días para todos. Efectivamente, estamos en el primer encuentro provincial de radios populares que se va a desarrollar entre hoy y mañana, auspiciado, organizado por el AFCA Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Universidad Nacional de Córdoba, Radio Nacional, la Escuela de Ciencia de la Información, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Farco Córdoba. Una cantidad importante de gente que se ha venido aquí a Radio Nacional y de todo el interior provincial y, por supuesto, de esta capital. Estamos con Carlos Vicente, titular del AFCA Córdoba. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hay éxito, por lo menos, en el principio de esta convocatoria. Sí, estamos contentos. Hay mucha gente de radios populares de toda la provincia que está haciendo cola para inscribirse. Y contentos porque el encuentro es justamente una instancia para reunir a la gente que está trabajando en la construcción de la comunicación popular. Hay más de 50 radios comunitarias en el interior de la provincia y de la ciudad de Córdoba. Y bueno, nos vamos a encontrar a debatir, a reflexionar, a intercambiar experiencias y también a tratar de sacar conclusiones de cómo seguimos este trabajo de construir la comunicación popular en Argentina y construir el 33% del espectro radioeléctrico que está reservado, de acuerdo a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, está reservado a las organizaciones sin fines de lucro, a las organizaciones sociales. Concretamente, yo estar Sabatella aquí, bueno, ¿cuál va a ser el planteo de su disertación? Básicamente, lo que es el motivo de este encuentro, cómo construimos juntos quienes tenemos responsabilidades en la Unidad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en ministerios nacionales, como el Ministerio de Desarrollo Social, las universidades públicas que acá están participando en la convocatoria de este encuentro, cómo construimos juntos con quienes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo con la comunicación popular, organizando, creando y construyendo radios comunitarias. Córdoba es un lugar paradigmático en ese sentido. Radios como Radio Sur, Radio La Ranchada, fueron justamente quienes plantaron los primeros mojones en la comunicación popular hace ya más de 20 años en la Argentina. Bueno, lo que vamos a debatir, lo que vamos a proponer es cómo vamos construyendo esto que es un verdadero desafío que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El desafío de que haya un tercio del espectro radioeléctrico ocupado por las organizaciones sociales, por las organizaciones populares, en la construcción de una comunicación popular. Creo que eso es más democracia, es más diversidad, es más pluralismo, y lo decimos no como una mera consigna. Y esto es aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es mucho más que la cláusula antimonopólica, mucho más que desconcentrar la propiedad hoy hiperconcentrada de los medios de comunicación. Esto también es construir y aplicar la Ley de Comunicación, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y cómo construimos ese 33% lo tenemos que debatir y hacer entre todos. Es un esfuerzo común y un esfuerzo colectivo. ¿Cómo viene la cuestión de la normalización, la entrega de licencias definitivas a medios tanto del interior como de esta capital, donde, bueno, por supuesto es conflictivo? Hay un proceso que se está llevando adelante. En el caso de la provincia de Córdoba, ya hemos construido desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual el mapa de medios de toda la provincia, de toda la provincia. Hoy estamos en el plano de la construcción del plan técnico junto con la Comisión Nacional de Comunicación, que en realidad es la autoridad de aplicación estatal en esta materia, y estimamos que vamos a estar regularizando el espectro radioeléctrico de FM en el interior de la provincia en el término de un año, con concursos como lo estamos haciendo en este mismo momento en la provincia de Tucumán, en la provincia de Santiago del Estero, y en Salta, y que hicimos hace en la provincia de Mendoza. En ese mismo plano, en ese plan, vienen los concursos en la provincia de Córdoba, que primero se van a hacer en el interior, y luego en Córdoba, porque justamente es zona de conflicto, hay una superposición demasiado, para ser realistas y claros, en el espectro, sobre las mismas frecuencias están trabajando distintas, y esto lo tenemos que resolver. Y la forma de resolver va a ser esta: el concurso es un método lo más transparente posible y lo más equitativo posible, que permita la accesibilidad a todos. Pero lo más importante en este sentido que nosotros sí tenemos para decir es nuestro compromiso de cumplir la ley, en el sentido de reservar el 33%, o sea, la tercera parte del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro, sean mutuales, sean cooperativas, clubes, asociaciones civiles, bueno, la forma en que se organice la comunidad, que se organicen las organizaciones populares. La reserva del 33% es lo principal y para eso estamos trabajando, y para eso, repito, recién estamos organizando este encuentro y esta construcción, que es una construcción colectiva, para articular esfuerzos públicos con esfuerzos de las organizaciones populares. Gracias, Vicente. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos Vicente, titular del AFCA en Córdoba, en este primer encuentro provincial de radios populares que se desarrolla entre hoy, viernes 31, y mañana sábado primero. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Un abrazo, Alberto.